Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día llegó a mis manos un escrito que hoy quiero compartirlo con vos, titulado El Hospital, y dice así: fui al hospital del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo. Cuando Dios me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de egoísmo. Hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypass de amor porque mis venas estaban bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío. Pasé hacia ortopedia. No podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía abrazarlo porque me había fracturado al tropezar con mi vanidad. También me encontraron miopía, ya que no podía ver más allá de las apariencias. Cuando me quejé de sordera, Dios me diagnosticó que me quedaba solo en las palabras vacías de cada día. Lo bueno de esto es que las consultas son gratuitas. Por tu gran misericordia, prometo, al salir de aquí, usar solamente los remedios naturales que recetas mediante tu palabra. Para empezar, mañana en la mañana tomaré un vaso de agradecimiento. Al llegar al trabajo, una cucharada sopera de buen día. Cada hora, un compromiso de paciencia y un vaso de humildad. Al llegar a casa, Señor, voy a tener diariamente una inyección de amor. Y al irme a acostar, dos cápsulas de conciencia tranquila. Y me dicen que para todo ello me hace falta una buena transfusión de gracia de Dios y un alimento sano sobre la base de oración y sacramentos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.